FM 99.7, Che Barracas. Movilización por las familias desalojadas del barrio Papa Francisco. Movimiento Villas al Frente realizará una movilización unitaria a la jefatura del gobierno porteño y a la legislatura en reclamo por la solución inmediata a las familias desalojadas del barrio Papa Francisco, que son 700 familias. Provincia de Buenos Aires, acto en la puerta de la autopartista LEAR. La Comisión Gremial Interna de LEAR realizará un acto en la puerta de la autopartista en reclamo a la reincorporación de los trabajadores despedidos. Denuncian también penalmente a la empresa por coacción, lesiones y amenazas a los delegados. Diputados debaten en la legislatura un proyecto de ley sobre la regulación de centros culturales en la ciudad. La reunión se produce en medio de la crisis de estos espacios que están sufriendo debido a las constantes clausuras por parte de la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad. Se busca una ley que regule esta actividad y que también tenga en cuenta las especificidades de cada uno de estos espacios. Procesan con prisión preventiva a 3 policías de la metropolitana por la represión en la Sala Alberdi. Son Nelson Acosta, Miguel Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa. Están acusados como coactores penalmente responsables de tentativa de homicidio agravado por ser miembros de la fuerza policial, abuso de funciones e incumplimiento de deberes de funcionario público por disparar y herir con balas de plomo a manifestantes que intentaban evitar el cierre de la sala del Centro Cultural San Martín en marzo del 2013. Legisladores denunciaron penalmente a la Policía Metropolitana por el desalojo de Lugano. Dos legisladores porteños, José Cruz Campagnoli, María Rachid y Pablo Ferreira, junto al diputado nacional Horacio Pietragala, presentaron una denuncia penal contra la Policía Metropolitana en la Procuraduría de Violencia Institucional por los hechos ocurridos durante el desalojo violento del barrio Papa Francisco en Lugano, por el que 700 familias continúan sin una solución habitacional. Los vecinos desalojados del barrio Papa Francisco aseguran que la metropolitana los presiona para que se retiren del lugar. Un grupo de familias del barrio que fueron desalojados el sábado pasado denunciaron que la policía metropolitana los quiere cansar para que abandonen el lugar y consideraron que la situación es peor que estar preso. Efectivos de la metropolitana cercaron con vallas la plazoleta de la avenida Fernández de la Cruz, por lo que las familias que se instalaron ahí no pueden ni entrar ni salir de la zona. Son un grupo de aproximadamente 40 familias que quedaron en la calle y permanecían en el acampe en las cercanías del predio exigiendo una solución habitacional definitiva. Provincia de Buenos Aires, acto en la puerta del autopartista LEAR. La Comisión Gremial Interna de LEAR realizará un acto en la puerta del autopartista en reclamo a la reincorporación de trabajadores despedidos. Denuncian penalmente a la empresa, además, por coacción, lesiones y amenazas a los delegados. Piden reabrir la causa por la masacre de Avellaneda. Ayer, al cumplirse un nuevo mes del asesinato de Darío y Maxi, familiares y excompañeros de militancia anunciaron que se está tramitando la reapertura de la causa judicial por las responsabilidades políticas de la masacre ocurrida el 26 de junio del 2002. Buscan condenar al expresidente Eduardo Duhalde y a los exfuncionarios nacionales y bonaerenses Felipe Solá, Jorge Banossi, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasov, José Genú, Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández como coactores intelectuales. Israelíes acordaron el cese al fuego definitivo en Gaza. El acuerdo se concretó después de 51 días de bombardeos y ataques sobre la franja de Gaza que dejaron más de 2.200 muertos, según informaron los gobiernos palestinos, egipcios y los medios israelíes. FM 99.7, Che Barracas.